desde Barbados. Ahí está Riri, Rihanna, Rude Boy. The Knox junto a Dragonette, recomendado en 125, se llama Revelation. Y bueno, lo de ayer de Olivia Rodrigo, hay que decir, fue algo de otro mundo. Ver el público, ver su fanaticada, ver gente cantar, abrazarse, llorar alrededor del catálogo de Olivia Rodrigo, con un concierto muy, muy enérgico, con un set de canciones fantásticas.